este momento te pienso, temblando de ansias de verte. Te pienso a mi lado, te pienso siempre. A veces de pronto, a veces, te pienso tan cerca que mi voz te alcanza y mis labios te besan. Te pienso sin verte, sin estar contigo, con palabras escondidas, mis deseos de perderme. Te pienso sin verte, sin estar contigo, con palabras escondidas, mis deseos de perderme. Te pienso junto conmigo, sin nada que nos separe. Y en el silencio te pienso, sin fronteras ni tiempo. Imagino que eres el viento, rozas mi cara, mis manos, y en un silbido quiero sentir tu aliento. Te pienso sin verte, sin estar contigo, sin palabras escondidas, mis deseos de perderme. Te pienso sin verte, sin estar contigo, con palabras escondidas, mis deseos de perderme, mis deseos de perderme, mis deseos de perderme.